Audiencia de migración, refugio y desplazamiento forzado. Los hombres barbados vinieron por barco y todos dijeron: mi Dios ha llegado. Hermanos, si el dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. Las políticas económicas, migratorias y de seguridad del Estado mexicano y de las naciones centroamericanas han fomentado condiciones de expulsión, vulnerabilidad y criminalización de los migrantes y transmigrantes al intentar ejercer su derecho a migrar con dignidad a lo largo del territorio mexicano y de los derechos a la asistencia humanitaria, asilo y santuario, pisoteadas por autoridades estatales y federales, quienes actúan en complicidad con sectores de la delincuencia organizada e invisibles grupos paramilitares, lo que ha producido más de 10.000 secuestros documentados de migrantes durante el último año y un patrón recurrente de asesinatos y violaciones. Las condiciones en que se genera la migración también son un claro detonante en las altas cifras del tráfico de personas y de la explotación infantil del país. Igualmente, las condiciones para la migración y el retorno de los migrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos se deterioran rápidamente, debido a la promulgación acelerada de leyes que no solo criminalizan a la población migrante, sino que además la exponen de manera creciente a condiciones laborales de sobreexplotación y vejación, sin que las autoridades mexicanas realicen un esfuerzo real por defender los derechos de los mexicanos en el extranjero. Dentro del territorio nacional, son cada vez más los campesinos e indígenas que deben realizar procesos migratorios internos para emplearse como jornaleros agrícolas en las plantaciones de la agroindustria de exportación en Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Morelos, entre otros, en condiciones de extrema precariedad, donde predominan los salarios bajos, la incorporación de las mujeres e hijos de los jornaleros a las faenas agrícolas, a menudo sin percibir salarios, la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas y su hacinamiento en alojamientos precarios. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Para conocer con mayor detalle el trabajo de esta audiencia, hablamos con el compañero Fernando Valadez del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, quien nos comentó sobre la relación entre el Tratado de Libre Comercio y la migración, y a quien escucharemos a continuación. Bueno, la relación de TLC con migración es muy estrecha. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se ha incrementado brutalmente la migración. Las repercusiones económicas en campo y en ciudad son brutales, y por lo tanto, pues las personas buscan una fuente de trabajo, fuente de ingreso, y emigran hacia Estados Unidos. Y no solamente de los mexicanos que emigran a Estados Unidos, sino aquí tenemos pues que todos los migrantes de paso, principalmente centroamericanos, pero no solo centroamericanos, sino africanos, haitianos y de otras nacionalidades, son sometidos por el crimen organizado que nosotros consideramos es plenamente vinculado al gobierno, a los gobiernos locales y federales, violaciones permanentes a sus derechos humanos, en donde está implicado, por supuesto, el Estado, de tal manera que es una audiencia que busca no solamente visualizar, aunque es el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, no solamente visualizar a los mexicanos que se les están violando sus derechos humanos en las diferentes audiencias, sino visualizar también a los de otros países que en México se les violan violentamente y brutalmente sus derechos humanos. Uno de los elementos que vamos a impulsar precisamente es el hecho de que en las estaciones migratorias, en todas las estaciones migratorias del país, hay tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y desde luego, pues hay otros casos, como en términos de desplazamiento forzado, como es Acteal, pues los refugiados que siguen también teniendo presencia en nuestro país desde hace muchos años. Este es el inicio y el arranque de una documentación a nivel internacional. Una vez que completemos, por decirlo así, la documentación nacional, o sea, las estaciones migratorias del país en donde se tortura a los migrantes, vamos a pasar a los centros de detención y expulsión de Estados Unidos y a los centros de detención y expulsión de Europa, porque tenemos indicios de que estamos frente a la tortura más sistemática del planeta después del Holocausto. O sea, se está torturando permanentemente a los migrantes en todas las estaciones y centros de detención en México, Estados Unidos y Europa. Soy un hijo de la guerra, hecho de bala, hecho de trinchera. Hace un par de años me crucé la frontera, pero me hacen falta mi esposa y mi tierra. Caminando por las duras partes del desierto, viene la migra, ¡bam! Y me despierto. Son las secuelas que me dejaron el viaje. Mis pesadillas recuerdan el paisaje. Los días fríos me ponen a temblar, y aún así yo siempre salgo a trabajar. Yo tengo que luchar, tengo que sudar, para mandar esa remesa que necesita mi hogar. Un tiquete one way, coyote mame, para no regresar. Paquete Pablo, que mañana regresa. Un tiquete one way, coyote mame, para no regresar. Paquete Pablo, que mañana regresa. Estar lejos de mi país a mí me hace daño. Del calor al frío sí que se siente el cambio. Quisiera tener la opción de volver de vez en cuando, volver a ver a mi familia que tanto extraño. Y cuando voy caminando por la calle, con ese sentimiento de vacío que le pega duro al corazón, una desesperación que no se cura con nada. Me quiero ir para mi patria de maíz. Cada día el miedo que me agarra, el miedo que me cachen, que me digan usted señor no es americano. Por favorcito las manos en alto, sígame, lo vamos a llevar por vía aérea, porque usted no tiene ni documentos ni feria. Lo vamos a mandar de regreso a su país, porque usted no tiene derecho a estar aquí. Esas ganas de llorar, el pulgarcito que caminan por mí. me hace falta.